Soy el hijo del ayer y de una extraña timidez que me ahoga el corazón, pero a un grito sin dolor. Hey. Yeah.